En el caso particular de los asistentes idóneos que trabajamos dentro de las instituciones educativas, nos pagan 61,50 la hora. Los pagos no se realizan a término, generalmente tardan 120 días y nosotros tenemos que ser monotributistas. Además de toda esta precarización, como somos prestadores de servicio, tenemos que asistir, digamos, durante todos los días durante el ciclo lectivo, que corresponde al año, en este caso sería 2018, y si nos enfermamos o si por algún momento, por alguna situación no podemos asistir a la institución, nos descuentan el día. Los compañeros son trabajadores del Estado provincial, están regulados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que hay un convenio, y con el Ministerio de Desarrollo Social. Los compañeros dependen de estos tres ministerios, pero están en una situación de precariedad total donde nadie se hace absolutamente cargo. Nosotros hace 2 meses que estamos pidiendo reuniones, nadie nos ha recibido, porque los compañeros dicen por lo menos subir el monto de la hora que están cobrando, que Profea a nivel nacional está pagando 120 pesos la hora y a los compañeros le pagan la mitad acá en la provincia de La Pampa, porque si ya que van a decir que el programa es nacional, por lo menos le bajen el dinero que le están pagando a nivel nacional a todos los compañeros que están en este programa Incluir Salud.